En un cuarto abandonado tuve mi primer amor, amor pagado, amor pagado. Hoy que pienso diferente, que conozco gente, de verdad no me lo explico, cómo pudo ser, cómo pudo ser. Vendedora de amores, que dispensas favores con lo bello de tu ser. Traficante de amores, nunca disfrutados, ya que ellos los vendes a quien pueda pagar. Mi primera experiencia, casi mi primer fracaso, fue tan distinto de lo que pudo ser, de lo que pudo ser. Amor pagado, que cuando fui iniciado, sin saber de amores, sentía ilusiones, las más bellas de mi ser. Pagado, no tendrá mi hijo al ser iniciado en las cosas del amor, en las cosas del amor. Amor logrado, que sea diferente, ciertamente distinto de lo que tuve yo, de lo que tuve yo. Vendedora de amores, que dispensas favores con lo bello de tu ser. Traficante de amores, nunca disfrutado, ya que ellos los vendes a quien pueda pagar. Vendedora de amores, vendedora de amores, vendedora de amores.